Nacho Fernández Lirio y los deportes en Más Vale Magazine. Buenas noches, segunda hora de Más Vale Magazine. ¿Estás por ahí, Nacho? ¿Nacho Fernández Lirio? ¿Qué tal, Oscar? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo tranquilo. Tranquilo y fresquito. ¿Vos cómo estás? Bien, también. Con la grata noticia, va grata, en realidad seguimos en cuarentena. Recién lo acaba de confirmar el presidente de la Nación, tanto en la zona de Capital Federal como en la provincia de Buenos Aires. Claro, el AMBA. El AMBA, el famoso término AMBA va a seguir de cuarentena. Todavía no sabemos la fecha, pero uno intuye, por lo que se andaba rumoreando, que será hasta el 24 de mayo. Y bueno, seguimos a la espera de que esta maldita pandemia se termine de alguna manera y esta enfermedad no lleve más argentinos. Claro, que termine de la mejor manera. Sí, claro. Y que termine, que es importante también, ¿no? Porque ya son casi 50 días y bueno, no, bastante esfuerzo está poniendo en respetar la pandemia, la cuarentena. Sí, hubo mucho, no hablamos hace dos semanas, Oscar, y hubo muchas noticias. Déjame arrancar, desgraciadamente hubo un hecho de inseguridad hace dos días en Rosario. Hablamos de Tomás Felipe Trinche Karlovich, un exfutbolista. Esto no lo traigo a la luz porque justamente tiene que ver con mi área, pero sin embargo es algo que apunta a todos los argentinos. Un hecho de inseguridad, le robaron la bicicleta, Oscar. No es que le robaron su, no sé, algo tan importante o tan económicamente importante como para quitar una vida. Sin embargo, obviamente nada justifica la quita de una vida. Pero lo que iba y lo que quiero remarcar es que le robaron la bicicleta, y al robarle la bicicleta lo tiraron al piso, su cabeza dio contra el cordón de la vereda, tuvo un coágulo en la cabeza. De hecho, yo escuché en una nota radial al hijo hablando de una operación que no iba a ser tan delicado, que se encontraba relativamente bien, que bueno, obviamente lo tenían que operar. Desgraciadamente su corazón no aguantó esta operación y falleció Tomás Felipe Trinche, así le decían en el barrio y a nivel futbolístico, Karlovich, que era, por lo que vi, te voy a ser sincero, no tuve la posibilidad de ver ni de escuchar mucho de él. Me enteré obviamente cuando Maradona fue a Rosario, donde vivía él, que lo tuvo, donde se alojaba, donde concentraba Gimnasia de La Plata, donde Diego está siendo director técnico. Ajá. Se acercó el Trinche y bueno, habló, y el Diego dijo, vos fuiste mejor que yo, y eso obviamente te imaginas que hubo una repercusión inmensa. De gente grande que lo vio jugar, ¿no? Sí, hay gente grande que lo vio jugar. Es un futbolista de los años 70, se desarrolló en Central Córdoba de Rosario. Su carrera básicamente se basó en ese club. Después pasó por Rosario Central, donde debutó como futbolista, y después ha tenido otros pasos por otros clubes, pero lo que siempre se remarca era que era un gran jugador, un espectacular jugador, pero era un bohemio, siempre arriba de su bicicleta. A él lo que le importaba era jugar al fútbol, no, si bien lo fueron a buscar en realidad clubes de Buenos Aires, de distintas provincias, y él decía, no, yo me quedo en Rosario, en mi barrio, con mi familia, mis amigos, con eso soy feliz. Y bueno, y esto que quería destacar, que Maradona, ni más ni menos, dijo, vos fuiste mejor que yo, le firmó una remera, un autógrafo, y eso repercutió. Bueno, una triste noticia para que nos enterábamos hoy en la mitad de mañana. Y después te mencionaba que no hablábamos hace dos semanas, que hubo muchas noticias a nivel deportivas y a nivel futbolística, sobre todo. El fin de que viene vuelve el fútbol alemán. Esta semana volvieron a alemán, así es. Tienen bastantes casos, tienen bastantes muertos por el coronavirus, sin embargo, se están tomando las precauciones indicadas como para volverlo. El Ministerio de Salud me da la sensación que aprobó esto. Merkel también aprobó la vuelta al fútbol, y el fin de semana que viene ya tienen hasta las fechas, cómo va a continuar la Bundesliga, hablamos del fútbol alemán, y bueno, por lo menos vuelve el fútbol alemán, va a ser televisado obviamente, y me imagino que en un pueblo tan futbolero como el argentino va a sumar un poco de rating. Sí, después pasamos, en Europa también, en España volvieron a entrenar. Ayer veíamos las fotos de Lionel Messi llegando al entrenamiento del Barcelona con barbijo, con con esa camioneta impresionante que tiene. Le hicieron el test, hoy volvió a entrenar, en verdad ayer fueron a hacerse los estudios para ver si tenían coronavirus o no, dieron negativos, y bueno, en España se espera que el 20 de junio vuelva el fútbol, es la fecha que pusieron, todavía no hay una programación de la fecha, sino que está esa fecha estipulada hasta el momento, en caso de que España vuelva a tener muchísimos casos como ha sabido tener, me imagino que irán para atrás, pero bueno, en principio es eso. Todo lo contrario pasó con Italia, que hicieron el mismo mecanismo que en España, se hicieron los test de coronavirus y iban a poner fecha para el regreso del fútbol, que también iba a estar por el 20 de junio, 25 de junio, dependiendo qué fin de semana. Sin embargo, tuvieron tantos positivos en el coronavirus que dieron marcha atrás y pusieron paños fríos y van a esperar un poco más a ver qué hacen con el fútbol. Si se mandan a hacer esas cosas. Sería un desastre, vos pensás en los planteles, pensás en todo el cuerpo técnico, el cuerpo médico, en todo lo que conlleva un equipo de fútbol, porque no son solo 11 jugadores, sino todo un equipo detrás que tiene que ir o que al menos tiene que tener contacto. Se olvida, pero hay utileros, hay gente que trabaja cortando entradas, que es el caso, que está en la iluminación, cortando el pasto, un montón de gente trabaja alrededor. Son 11 de un lado y 11 del otro, que tampoco son 11. No, abriendo el estadio, es todo, la verdad. Y bueno, Italia, al tener tantos positivos de coronavirus en jugadores y en parte del cuerpo del plantel, también dieron marcha atrás y van a poner paños fríos, como decía, en el regreso del fútbol. Y vos me preguntarás por el fútbol argentino. El fútbol argentino, hay varios rumores. El que a mí me llega con más fuerza es el que los entrenamientos van a volver a mediados de junio, fines de junio. No falta tanto, ¿eh? No falta tanto. Estamos hablando, sí, un mes y monedita, para que vuelvan a entrenar. Y dos meses después volver a jugar al fútbol, obviamente me imagino yo que con las seguridades que esto lo conlleva, esto sería para septiembre y octubre. ¿Qué pasa con todo esto? En primera instancia, hace dos semanas hablábamos de que Chiquitapi, el presidente de la AFA, había finalizado la temporada 2020 y con eso las clasificaciones a las copas. Salta el ascenso, donde se juegan muchísimas cosas, sobre todo el ascenso justamente a las distintas categorías, y el problema radica mucho en la Primera Nacional. Dice, pero ¿cómo? ¿Nosotros vamos a jugar por el ascenso? ¿No vas a finalizar la temporada del ascenso? Bueno, parece que Chiquitapia está obsesionado con finalizar, que la finalización del ascenso justamente sea en cancha y que el ascenso justamente se gana jugando los partidos. Así que veremos si en septiembre y octubre tendremos fechas de reducidos en las distintas categorías del fútbol argentino. También se suspendieron los chicos, hablamos de las divisiones inferiores, también finalizaron sus temporadas. Y por último, Oscar, contarte que la Conmebol está muy, muy, muy fuerte en esto, que quiere jugar sí o sí lo que resta de la Copa Libertadores, lo que resta de la Sudamericana, y es un tema lo de las eliminatorias. Te he hablado de televisación, de 18 partidos que habían comprado los distintos medios. Claro, hay mucha plata ahí, ¿no? Sí, hay muchísima plata. Sí. No tengo el número exacto porque tampoco se divulgan esas cosas. No hace falta, pero sí, es muchísima plata la que se pone en juego al suspender unas eliminatorias. Hay un fuerte rumor también, el que me llega a mí, es el que se van a jugar. Por lo general lo que se hacía era jugarse dos fechas en cada fecha FIFA, así se la denomina cuando se juega las eliminatorias. Serían tres los partidos en vez de dos. Para acelerarlo un poco. Para acelerarlo un poco y para hacerlo, obviamente, recordamos que al no iniciarse las eliminatorias, en marzo se iniciaban, en septiembre había otra fecha, ya no creo que se jueguen en septiembre las eliminatorias, tienen que acelerar todo porque el Mundial ya se viene, faltan dos años, Oscar. O sea, Rusia parece que está a la vuelta de la esquina, pero no, pasó ya hace dos años, en el 2018, y Qatar ya llega, ya viene y es lo lo próximo que tendremos que prestar atención que decida la Conmebol. Y por último, vos me preguntarás por los otros deportes. Es como que los otros deportes al menos esperan a ver qué va a suceder con el fútbol que en nuestro país es el deporte que más dinero mueve, sí, entonces es como que esperan, bueno, esperemos a ver qué hace el fútbol y en base a eso nosotros vamos decidiendo. Claro. Te hablo del básquet, te hablo del tenis. El tenis, por supuesto, olvídate por un buen rato porque esto implica viajar. Hablamos del hockey, hablamos de todos los deportes que no mueven, obviamente, el mismo dinero y están a la espera. A mí me da la sensación de a ver qué decide el fútbol hacer con su vida dentro de una cancha. Y porque me imagino que los protocolos deben ser muy parecidos y los cuidados y todo eso, así que no está mal que hagan eso. Claro, sí, dentro de todo es una buena medida, pero es como que no, todavía no existe un protocolo que claro, haya sido aprobado, no hay nada. No, y falta eso también, mucho para eso. Sí, falta mucho, tampoco hay muchas propuestas. Van a ser semanas que se van a definir varias cosas, pero bueno, adelantarte que por lo menos a mí me llega que en septiembre, octubre, el fútbol vuelve a las canchas. Así que aguántense un poquito los que son muy fanáticos, septiembre, octubre, sigan mirando partidos viejos. Sí, bueno, queda hablarse a ver un poco el fútbol europeo, aquellos que pueden y tienen cable por todas las señales deportivas van a estar dando el fútbol alemán, español, portugués, etcétera. Exactamente. Muy bien, Nacho, muy completo. Bueno, Oscar, cada vez que hablamos parece que Alberto se decide hablar. claro, uno está esperando y cuándo, pero se estira un poco más. Se estira, va a seguir estirando para nosotros, por lo menos, ¿no? Sí, se estira, claro, pero bueno, que sea así, que sea lo mejor para nosotros y está las decisiones que está tomando, al menos a mí me parece que están bastante bien. Así que aguantarse, seguimos en cuarentena, por lo menos en el ámbito del AMBA. Y nada, un abrazo grande y buen fin de semana. Abrazos, buena semana. Abrazo. Nacho Fernández Lirio y los deportes.